Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas revisaremos la biografía de las hermanas Mirabal, por las cuales conmemoramos todos los 25 de noviembre el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. El 16 de agosto de 1930, Rafael Leonidas Trujillo inició en República Dominicana la dictadura que se extendería por 31 años en ese país, hasta el año 1961. Las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron parte de ese contexto. Nacieron en la provincia de Salcedo, en República Dominicana. El lugar hoy lleva su apellido en honor a su lucha en la resistencia contra el régimen de Trujillo, que terminó en el asesinato de las tres hermanas en 1960. La fecha en que sus cuerpos fueron encontrados, el 25 de noviembre, se ha convertido en la celebración internacional del Día para Eliminar la Violencia en contra de la Mujer. Estas hermanas fueron intensas activistas por más de una década. Dos de ellas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones cuando buscaban hacer frente a las políticas que se estaban implementando en República Dominicana en esa época. Eran parte de la agrupación clandestina 14 de junio junto a sus esposos. La posible perpetuación del crimen en contra de las hermanas no era un secreto ni en ese tiempo ni para las hermanas Mirabal. Una vez Minerva contestó: "Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". En mayo de 1960, Minerva y María Teresa fueron juzgadas por atentar contra la seguridad del Estado. Se les declaró culpables y fueron condenadas a 3 años de cárcel que no cumplieron, ya que un par de meses después, por disposición expresa de Trujillo, fueron puestas en libertad. Lo que parecía ser un gesto del dictador, sin embargo, tenía otro propósito: demostrar su generosidad, pero al mismo tiempo continuar con su hostigamiento. El 25 de noviembre de ese año, cuando volvían de la cárcel de visitar a sus esposos, junto con Minerva y María Teresa, estaba Patria. El jeep en el que viajaban fue interceptado en la carretera por fuerzas militares del dictador. Las tres hermanas y su chofer fueron brutalmente asesinados a golpes y lanzados a un barranco para simular un accidente. En el documental llamado Las Mariposas, las hermanas Mirabal, Debé Mirabal cuenta que ese fue un día terrible. Aunque lo esperábamos, no pensábamos que se iba a actuar en contra de nuestras mujeres. Había unos policías y yo los agarraba y les decía: "Convénzanse que las asesinaron, porque ellos decían que era un accidente". En ese mismo registro, el marido de María Teresa, Leandro Guzmán, nos dice: "Yo siempre he dicho, y lo veo en esa dimensión, que abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo". El asesinato de las Mirabal, más que un triunfo para el régimen, despertó un movimiento que estaba dormido. Trujillo inicialmente creyó que con la desaparición de las hermanas terminaba con el problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio del fin de su dictadura. La muerte de las hermanas Mirabal causó gran repercusión en República Dominicana y provocó que el pueblo se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y a sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961. La muerte de las hermanas también significó una confirmación global de la importancia de las mujeres en las luchas sociales y la configuración de movimientos y agrupaciones de mujeres en todo el mundo. El siglo XX será sin duda el momento de concretar los sueños que durante siglos tuvieron las mujeres de ser escuchadas, visibilizadas, y aunque recientemente el feminismo logró tener la magnitud que tiene hoy a nivel mundial, es también por el fruto de las luchas de estas mujeres que en el pasado dieron su vida para que las nuevas generaciones sigamos ampliando y fortaleciendo el camino de amor y de lucha y del compromiso por el cuidado de la vida en todas sus dimensiones. En el año 1981 se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. Allí se propuso establecer el 25 de noviembre como el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, rindiendo así un homenaje a las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres que, al igual que muchas, laten sin cesar en nuestros corazones rebeldes. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Bombocila, videos recomendados de la semana. Esta semana en Recomendados Bombocila tenemos una edición muy especial porque nos encontramos dentro de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia la mujer. Y para esta ocasión, en conjunto con el Maizal y con la Sandía Digital, preparamos una muestra especial que se llama Latinoamérica es mujer y se defiende. Y la pueden encontrar en, por supuesto, bombocila.com. Si ustedes entran al home, bajan hasta el final y van a encontrar los canales de Bombocila. Y uno de los canales que están en recuadros rojos es Latinoamérica es mujer y se defiende. Si ustedes entran ahí, van a encontrar una selección de 30 videos. La mayor parte de ellos son cortometrajes, entonces pueden disfrutar viendo una gama de enfoques y formas distintas de abordar los temas de género, incluyendo temas de defensa del medio ambiente. ¿Por qué? Porque varios movimientos de mujeres feministas del continente han hecho la reflexión sobre que la tierra, la Pachamama, la Ñuquemapu, es mujer. La gran madre que nos provee y que permite la vida en este entorno de tremenda diversidad. Y por lo tanto, todo el extractivismo también es una violencia hacia la gran y principal forma de ser femenino, femenina. Entonces, incluimos en esta muestra de 30 videos algunos videos sobre defensoras de los territorios de nuestro continente. Les voy a leer los 30 títulos que hay y luego vamos a hacer referencia a dos que son largometrajes y que les súper recomendamos. Ojalá encuentren el momento de poder verlos con calma. Los 30 videos cortos, la mayoría, son Ni Una Menos, Ternura Radical, Acción contra los Feminicidios, Somos Históricas, Somos Guerreras, Mujeres Defensoras, FemFest, Separatismo, Comimos Engrudo, Visibilizar Nuestra Existencia es Autodefensa, O Peso do Meu Som, Cuyacuni, El Retumbar de las Voces, Video Manifiesto, Me Vas a Encontrar, Comunicado Yeguada Latinoamericana, Tejiendo Palabras, Y Nuestra Voz Abrió Brecha, Mujeres Luchando por Justicia, El Sentido de la Justicia, Justicia para Gaby, Queremos Vida Sana, No Queremos Contaminación, Morococha, Voces Invisibles, Las Damas Azules, La Fiebre del Cobre en Cotabamba, Radio San Juan, Mujeres Luz, Me Voy. Y uno de los dos largometrajes que les queremos recomendar especialmente y que vale la pena que vean son Lute como uma Menina, un documental brasileño que narra la historia de las estudiantes, de los y las estudiantas, desde la mirada de las mujeres involucradas dentro de los movimientos estudiantiles de liceo. Es un largometraje sumamente interesante, con una mirada diferente al que usualmente hemos visto documentales sobre movimientos estudiantiles, donde se conversa con muchas mujeres y se aborda la temática feminista dentro del movimiento estudiantil. dura 1 hora y 16 minutos y tiene subtítulos en castellano. La otra, el otro largometraje se llama Arpilleras y se trata sobre 10 mujeres se ven afectadas por la construcción de hidroeléctricas. Y ellas toman la técnica chilena de las arpilleras que usaron se continúa usando para mantener viva la memoria de los muertos y desaparecidos de la dictadura. Estas mujeres brasileñas toman la técnica para narrar cómo las hidroeléctricas afectan sus vidas. Este documental repasa por estas 10 experiencias en estos 5 estados de Brasil y va armando de alguna manera un panorama de lo que significa que la vida de uno se ve afectada por una represa. Arpilleras tiene una duración de 1 hora 43 minutos y también tiene subtítulos, de hecho, en muchos idiomas. Esperamos que los disfruten y que compartan con nosotras todas sus apreciaciones, comentarios durante estos 16 días de activismo. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana. Y llegamos al fin del programa. Siempre es un poco triste porque nos encanta estar aquí con ustedes y pensar que este programa especial va a ser escuchado en Latinoamérica nos llena de mucha felicidad. Pero llegando a su fin, yo me quedo con el corazón demasiado lleno por haber escuchado a las mujeres en el último bloque de En el Fogón y por estar siendo parte de estos 16 días de activismo, que me parece muy importante que nunca dejemos de hablar de estos temas para que dejen de pasar, ¿no? Finalmente, esa pregunta, la segunda pregunta que le hacemos a las mujeres, para mí es una de las más fundamentales. ¿Cómo imaginamos una vida sin violencia? Y yo la imagino justamente a partir de estos trabajos que lo estamos haciendo tantas mujeres en el mundo, de poder desnaturalizar, de poder visibilizar a mujeres, desnaturalizar la violencia y visibilizar estas hermosas mujeres que llevan una vida de resistencia, de lucha, con, sobre todo con amor en sus corazones. Eso me parece increíble. Sí, yo creo que escucharlas, bueno, nos da fuerzas y nos da coraje y nos da como luz en el sentido de que podemos entender más sobre, yo creo, y a mí me pasa sobre más sobre el amor, más sobre el buen vivir en el sentido del cuidado, de cómo cuidarnos a todos, porque como hemos conversado antes, somos una sola gran unidad, una sola gran común unidad en el planeta que incluye a nuestro territorio, incluye a nuestra comunidad de personas más cercanas y de animales y de otros seres vivos, incluye a nuestra familia e incluye a nuestros cuerpos. Entonces, como mujeres, escuchando estas sabias palabras, le podemos dar una nueva profundidad, una nueva perspectiva a lo que es el cuidarnos y a lo que es, sería un mundo sin violencia, y nos permite también mejorar, ir sacando esas violencias de nuestras vidas, ¿no? Sí, yo creo que somos tantas y tantos y tantes que entendemos con el tiempo esta común unidad, como dices tú, Xavi, y eso me hace muy feliz porque sé que estamos en un momento muy complejo con una pandemia que nos ha azotado a nivel mundial, con índices de violencia intrafamiliar y de violencia en contra de la mujer muy altos en América Latina y en el mundo, pero sin embargo son igual de altos los corazones y los cuerpos y las cuerpas que están haciendo proyectos nuevos, que están defendiendo sus territorios y defendiendo una vida que no se base en la explotación, sino que se base justamente en lo que decías tú, Xavi, en el amor. Y eso nos tiene que llenar de esperanza justamente para seguir seguir en la lucha y seguir viviendo con dulzura y con placer esta vida que es la única y que es la más bella de todas, ¿no? Sí, porque yo creo que tenemos que reconectarnos siempre, todos los días, con el aire fresco, con la dulzura, como dices tú, con el amor, con el cariño, con el cuidado, y volver a tener fe en que podemos no solo dejar de contaminar y dejar de echar a perder este hermoso planeta, sino que podemos dejarlo mejor que como lo recibimos de aquí a unos años más, haciendo cambios en nuestras vidas, implementando nuevas formas de cuidado de nuestro entorno. Y es posible que este mundo no solo deje de empeorar ambientalmente, sino que sea cada vez más rico, cada vez más amoroso, cada vez más, más animal y cada vez más humano y cada vez más vegetal y cada vez más fungi, y que sea así como, me imagino, como un musguito húmedo, esponjoso, rico. Así los dejamos, con este musguito del amor. para nuestros ¿sí? audio escuchas de aquí de Dalcahue, de la radio CIS, nos vemos el próximo domingo. Y bueno, para quienes nos hayan escuchado en diversas partes del mundo, síganos acá, Chalupa al Agua, vamos a seguir transmitiendo. Le mandamos muchos saludos a la radio, al César, el equipo, a nuestra gente en el campo, en la ciudad, y nos encontramos en la próxima ocasión de Chalupa al Agua. Esto fue Chalupa al Agua Mujeres, especial Latinoamérica es mujer y se defiende desde el archipiélago de Chiloé, al sur del continente. Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia.